You talk vocabulary 1, list 5. Preguntar. To ask. Decir a alguien. To tell. Decir. To say. Profesor. Teacher. Alumno. Student. Aprender. To learn. Enseñar. To teach. Asignatura. Destreza. Subject. Enseñar. Demostrar. To show. Clase. Class. Fácil. Easy. Difícil. Difficult. Antiguo. Viejo. Old. Nuevo. New. Noticias. News. Leer. To read. Periódico. Newspaper. Contento. Happy. Cansado. Tired. Tener hambre. To be hungry. Tener sed. To be thirsty. Enfadado. Angry, mad. Yo también. Me too. Yo tampoco. Me neither. Abrir. To open. Cerrar. To close.